harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo. ¿Que si te pagamos un 30%? ¿Que si mi coche se subasta? Y yo necesito el dinero ya. ¿Pero dónde has ido? Ve a Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. ¡Qué fácil y rápido! En 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto. Acude al líder. Ocasión Plus. Mi calle Grecia número 20 del polígono del Chaparrejo, Alcalá de Guadaira, carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 11 y en ocasiónplus.com.